Me gusta tu carita cuando te veo en la noche y me miras de frente. Desde ese primer día que me diste un beso no te saco de mi mente. Y yo puedo valorarte y dejarlo todo y por ti ser diferente. Ven y dímelo en la cara y que sea real lo que de verdad por mí sientes. Entonces dime, bebé, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? El tiempo no quiero perder, habla claro, bebé, déjame saber. Si soy un juego o quieres ser mi mujer, entonces dime, bebé, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? El tiempo no quiero perder, habla claro, bebé, déjame saber. Si soy un juego o quieres ser mi mujer. Háblame claro, mami, ven, la real, soy el que te quita el sostén. Y cuando te veo desnuda, sé que más ganas me den. Es cierto, te deseo, pero siento mucho amor también. Dime si extrañas a tu ex, si tengo más flow que ese men. Dime si quieres jugar, escucha que te voy a contar. Tengo muchas babies, como la arena en el mar. Pero por ti renuncio al resto, eso es la real, un booty espectacular. Dale, mami, empieza a aclarar. Mis sentimientos, yo no te quiero para el momento. Eres una escultura, eres un monumento. Hablando claro, mami, expresando lo que siento. Quiero que se dé contigo y no morir en el intento. Y nuevamente voy a escribir una nueva historia, porque contigo quiero vivir toda mi trayectoria. Los besos que nos damos los llevo en mi memoria, porque cuando estoy contigo, mami, me siento entonces en la gloria. Dime, bebé, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? El tiempo no quiero perder, habla claro, bebé, déjame saber. Si soy un juego o quieres ser mi mujer, entonces dime, bebé, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? El tiempo no quiero perder, habla claro, bebé, déjame saber. Si soy un juego o quieres ser mi mujer. Baby, te gustan mis detalles, te lo doy con mucho amor. Olvídate de tu ex, que este tipo te causó dolor. Dejarlo, mami, era lo mejor. Mereces un hombre bueno que sea consciente de tu gran valor. Yo te lo dije, que siempre te quedarás a mi lado. Así como a ti, también a mí me han dañado. Creer en el amor, estoy cansado. Contigo ha sido diferente por todo lo bueno que he logrado. Dale, pone las cosas claras, es que contigo nadie se compara. Si fueras de RD como Toquicha, sos la para. Yo si el Iguiles me dijeron que te indicara que como el M en esta vida nadie te amara. Ay, este es Josiel. Quiero saber si en verdad me querés porque no te comprendo. Te quiero tener pero a veces ni yo te entiendo. Y yo pienso en ti cada vez que yo prendo. Como las canciones del conejo en mi mente te vas metiendo. Y yo quiero que me hables claro. Yo tengo mi ganado pero por ti lo hago a un lado. No es mi culpa que no te hayan valorado en tu pasado. Mi arcoíris, ya que llenaste mi vida de colores. Te compré un jardín si te gustan las flores. Esta cultura fue creada por los mejores pintores. De esta movie quiero que seamos los principales actores, ma. Me gusta tu carita cuando te veo en la noche y me miras de frente. Desde ese primer día que me diste un beso no te saco de mi mente. Y yo puedo valorarte y dejarlo todo y por ti ser diferente. Ven y dímelo en la cara y que sea real lo que de verdad por mí sientes. Entonces dime, bebé, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? El tiempo no quiero perder, habla claro, bebé, déjame saber. Si soy un juego o quieres ser mi mujer, entonces dime, bebé, ¿qué piensas hacer? ¿Qué? El tiempo no quiero perder, habla claro, bebé, déjame saber. Si soy un juego o quieres ser mi mujer. Ay, ay, ay, este es yo, Ciel. Timbroco en la casa junto con Licona. Dímelo, Guile, dímelo, Mr. Light. Honduras y El Salvador en la casa. Dímelo, Gasper. Pa' ver la magia, dímelo Einstein. El mejor junte de la nueva, Masca Music. Bye, nos fuimos.